cosas en la vida. La primavera, las flores y el sol. He visto muchas bellezas en la vida. La primavera, las flores y el sol. La hierba, si la sabes, y la bondad que tiene el corazón. Los arbolitos, la hierba, si la sabes, y la bondad que tiene el corazón. Y esa belleza la tiene mi tierra, arranca su gira. Oye, Jorge, vámonos para el festival del carbón y el café, allá en Barranca. Thank you.